Por ejemplo, esta vaguedad al aclarar que genera problemas, como que tenemos, por ejemplo, un cuerpo artístico donde estamos trabajando un montón de personas que lo consideramos un trabajo y hacemos creación artística y somos todas personas ya formadas, porque nos formamos por otros lados y nos tomamos ese espacio como un espacio de trabajo, pero al no estar aclarado, hay otros cuerpos que funcionan como talleres e incluso, por ejemplo, hay hasta menores. Después planteamos la revisión de dos artículos, que es, uno es el artículo 2, donde dice que todos los años contaremos con una partida presupuestaria, y eso nunca sucedió. Y por otro lado, en el artículo 6, donde dice que quienes integren este cuerpo actuarán en calidad ad honorem. Entonces pedimos que se revise eso, porque de alguna manera pedir que personas trabajen en calidad de honor es una vulnerabilización de derechos. Claro. O sea, desde lo conceptual no están siendo incluidas, incluidos, incluides, y tampoco hay plata para el trabajo que ustedes hacen. Sí, y ni siquiera está reconocido que es un espacio para trabajadores de la danza. O sea, lo vago en lo conceptual es, esto no es ni fu ni fa, o sea, que debería ser un cuerpo estable para bailarines, donde se trabaje de danza, con danza. Magalí, ¿qué es de la vida de los bailarines en una situación de pandemia como la que estamos atravesando? Bueno, la situación es harta difícil para nosotros porque, bueno, la imposibilidad de realizar actividades por la situación sanitaria, implica que estemos, digamos, sin poder encontrarnos. Es una actividad básicamente social, las producciones, el entrenamiento, el desarrollo de la actividad es colectiva, es en espacio, en convivencia colectiva. Y la verdad es que hace ya bastante tiempo que estamos en esta situación de cierre, de trabajo virtual y creo que el sector específico de la danza, así como el sector artístico en general, se ha llevado una de las peorcitas partes en estas fases de aislamiento que se van produciendo en esta pandemia. El hecho, por ejemplo, de que no se considere trabajo lo que hacemos, hace que la apertura se retrase. ¿Sí? Ahora nosotros vivimos la semana pasada una apertura en relación a la fase anterior que habíamos transitado, donde se habilitaron encuentros sociales, donde se habilitaron actividades económicas de espacios gastronómicos y demás, y sin embargo las actividades culturales no se han habilitado.